arriba. Baila Jujuy, salta Tucumán. Con Gastón y la agrupación de Santa Fe. Me vive diciendo que me va a dejar. Si vamos al baile, bailo muy contento. Y en mi bicicleta la llevo a pasear. Pellizca.